Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, mañana que sigue realmente pintada, súper disfrutable. Nos hemos venido hasta el comunal del barrio Vicky, un comunal que realmente queremos mucho, que hemos venido muchas oportunidades, que hemos venido también con la huerta, con también el lugar acá de el aeropuerto. Mira, mira cómo me ayuda Marta. Te da letra, Marta. Te da letra, Marta. Me da letra, Marta. Te salva, Marta. Marta, que además tiene un buen rato acá en el comunal. Hace 12 años que está Marta Comesaña aquí de encargada en este lugar, o por lo menos que nos recibe. Y sí tendrá letra para darte, Marta. Pará, 12 años aquí en el comunal, 30 en la intendencia, o sea, te imaginas, ¿no? El conocimiento. Casi 30 me está diciendo, casi bueno. 30. Marta, ¿sabes qué, Jorge? Es otra de las personas, otra de las funcionarias de las que tanto hemos hablado que se está a punto de jubilar. Y sí. Con todo este tiempo, obviamente, ¿no? Y amorosamente nos recibe aquí en el comunal y nada, hablando de lo que son las actividades de verano, que uno piensa, bueno, no pasa nada en verano, sí pasa, porque el comunal permanece abierto. Nosotros puntualmente vinimos porque este lugar es un acopio de Plasticoin. La gente puede venir, depositar sus plásticos, ahora vamos a hablar con Marta, y con esto generar un beneficio de descuento en diferentes comercios. Pero mientras, y esperábamos para salir al aire, Marta me decía lo que funciona durante el verano aquí en el comunal y que además en este momento se está trabajando en lo que es dejándolo lindo para el comienzo del año lectivo y preparando todo, me estoy dando letra, preparando todo. Marta que me decía, mira, me duele la panza de los nervios, pero Marta, así es como estar en casa charlando, es al revés, yo estoy casi en tu casa y te agradezco ese tiempo, primero que nada, vuelvo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día. Me encanta, ¿sabés que me encanta ver cuando, y lo decimos siempre con Jorge, cuando alguien habla de su trabajo y de lo que hace y lo hace con tantas ganas y tanta pasión como lo hacías tú fuera de micrófono? Yo felicito esa gente que le pone todas las ganas a lo que hace y que habla tan lindo de lo que hace. Gracias a ustedes. Uno se encariña con el entorno, con la gente que viene, con los niños que llegan al parque y también con la parte social. No te olvides que hay adultos mayores que vienen a hacer gimnasia, que tenemos la asistente social, que hay mucha gente que tiene carencias y que necesita un apoyo, y a veces solamente una oreja que les pueda decir, venga tal día que ella lo va a atender con cariño, y es importante para ellos. Sos casi como diríamos, la psicóloga de todo el tiempo, porque además la gente viene, la gente del barrio viene a charlar contigo, los adultos mayores, como decías, que de repente vienen a alguna actividad, pero por otra parte igual se acercan a charlar contigo y a que le pongas oreja, como decimos nosotros. Pero hay otras funciones que son las tuyas. ¿Cuál es tu función puntualmente aquí? Atender todas las actividades que hay. Y una de ellas es el recibir los plásticos. Dar los números para el asistente social, ver que las actividades no se superpongan, porque cuando solicitan una actividad, el encargado nos pregunta si hay una disponibilidad. ¿Qué además de la psicóloga, de la asistente social que nos decías, qué más funciona en esta época de verano? Sigue viniendo un grupo de vecinos a hacer neocon, que es un tipo de deporte que es para adultos mayores. Es parecido al vóley y son para mayores de 50. Entonces, para ellos. Las vecinas que vienen a hacer gimnasia durante el invierno tienen también autorizado poder reunirse en verano para hacer deporte. Tenemos el parque. Decías, hay ferias también. Hay ferias. Este fin de semana la capilla hizo una feria americana. Después hay una ONG que viene un sábado por mes y entrega comestibles y ropa para gente que lo necesite. Marta, ¿quiénes están dejando lindo, embelleciendo este lugar? ¿Quiénes son? Los que están pintando ahora son Marco y Sebastián, que pertenecen a la empresa de Ferreira. Ah, bien, bien. Ahora sí, si te parece, para cerrar, es que la pancita dejó de hacer ruidito, ya está, nada de nervios, esto es como estar en el living de tu casa. Hablemos sí, ahora de lo que es Plasticoin y de cómo funciona. Bien, pregúntame. Pregunto, ¿la gente viene, trae el plástico, tú le dices que sirve, que no, o cuando ya vienen ya saben qué es lo que tienen que traer? Habitualmente los que vienen ya saben, porque es gente, ya hace un año que estamos recibiendo plásticos, entonces ya está muy establecido. Acá se reciben plásticos como envases, sea botellas, sea tupper, bandejitas de Fumaplas. No todos esos plásticos se reciclan acá en Uruguay. Algunos, como las bandejitas de Fumaplas, van a Brasil a ser reciclados, pero sí se reciben. No recibimos espuma plas, por ejemplo, las que envuelven las heladeras o los televisores, eso no, porque no tenemos un lugar físico como para ponerlos. Pero sí han traído a veces o cepillos de dientes o juguetes rotos, que eso no es de lo que se recibe. Uno les explica, está, ellos enseguida toman qué es lo que tienen que traer y lo que no. Les pesamos el plástico y se los acreditamos a nombre de ellos en la página de Plasticón. El material que se trae para reciclar debe estar en buenas condiciones. ¿Tiene alguna especificación que se tenga que destacar para que la gente a la hora de venir ya venga con eso previsto? Sí, por supuesto que sí. Los plásticos tienen que estar limpios y compactados. Se pueden recibir también bolsitas de nylon. Se ponen todas limpias adentro una de otra, bien guardadita, bien apretada, y eso se pesa también junto con todos los plásticos, ¿tá? Se pueden traer incluso plásticos que junten en la playa, que eso también tiene un valor distinto en el kilaje, se acredita como plástico de playa, y el valor que tiene no es en el reciclaje, sino es en la limpieza que se provoca en las playas. Es menos material que llega a los océanos o que se retira, porque muchas veces el mar lo saca, y son pequeños plastiquitos que quedan en la arena. La contrapartida para la persona que trae, entonces, se la acredita en la página. ¿Y los comercios están también allí? ¿El listado de comercios también está en la página? El listado lo tienen que buscar en la página, y no es que ellos cambien por dinero, pero hay comercios que tienen convenios que les hacen descuentos. Tanto Plasticón les vale un descuento. Marta, sos una amorosa, realmente. Gracias por el tiempo, y viste que era súper fácil, súper fácil. Gracias a ustedes por comprender mi experiencia en esto. Ni se notó, te puedo asegurar que ni se notó, ¿no es así, Jorge? Sí, poder seguir dando entrevistas tranquila. Claro, qué lástima que se nos jubila. Muchas gracias a ustedes. Qué placer. Está coloradita, Marta. Cerramos, nos reencontramos en un rato. Chao. Frecuencia abierta.